Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Organización de las Naciones Unidas interviene las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con miras al Hábitat 3. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en 6 meses no será la misma. El Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Cultura y Patrimonio son los entes encargados de intervenir la infraestructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que en el mes de octubre la institución acogerá la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, denominada Hábitat 3. Son alrededor de 7 millones de dólares en costos de adecuación los que se invertirán en la institución, tanto en su edificio de los espejos como el administrativo y el parque arbolito que colinda con la institución. Debido a los trabajos en infraestructura que demanda albergar a cerca de 60 jefes de Estado, varias áreas y servicios de la institución se verán paralizadas por 6 meses. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comenta que el cambio es para bien, pues en consenso con sus servidores, saben que después de la conferencia del Hábitat, la institución quedará con mejores instalaciones. Acabamos de salir de una reunión con ellos, están de acuerdo, van a colaborar, todo el esfuerzo que ellos hacen es importante porque es Quito, porque es del Ecuador, y en ese sentido creo que hemos llegado inclusive con los artistas que habitan la casa, con los 16 grupos de teatro que habitan la casa, en que se queden trabajando en los espacios, pero cuando se les arregle pueden pasar a otros lugares que también el MIDUBI, que también el Ministerio de Cultura va a proporcionar. Seguramente un edificio se va a alquilar para los artistas. En todo caso van a estar protegidos permanentemente porque su trabajo, las formas en las que ellos accionan es la verdadera vida de la Casa de la Cultura y en eso tenemos mucho cuidado. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, piensa que la conferencia podrá cambiar paradigmas culturales y de vivienda de la actual sociedad. Que este evento, como dijo Raúl, es histórico, el evento del Hábitat que se realizará en octubre, es un evento que se da en el mundo en un periodo de crisis, y una crisis que está afectando la sobrevivencia de la humanidad y de los otros, de las otras especies, por la vorágine de la acumulación del capital, por la falta de interculturalidad y entendimiento en las ciudades que crecen desorganizadas. Este evento se da cada 20 años, y aquí tenemos la oportunidad, en el espacio público de la Casa de la Cultura, que históricamente ha sido un espacio de diálogo, de debate, para repensar el mundo. El cómo se planifica la convivencia del siglo XXI es lo que se discutirá en la conferencia Hábitat 3. Paulo Meneses, delegado de la ONU, nos detalla que la naturaleza del encuentro ha puesto al Ecuador en la palestra mundial. A nivel mundial, el Ecuador le ha dado una visibilidad enorme, porque hace más de un año y medio en estos trámites de lobbying donde ganó la sede Ecuador, y todo lo que se está desarrollando en el mundo a este momento, con reuniones temáticas alrededor del mundo, reuniones regionales, porque cada continente tiene su postura ante la nueva agenda urbana. Entonces esto en el mundo ya estamos sonando hace tiempo, ¿sí? Tuve la suerte de estar, por ejemplo, estamos en Tel Aviv, en Canadá, en Nigeria, acaban de regresar de Checoslovaquia, hay la de México, hay la de Sudáfrica en unas pocas semanas. Entonces, todos estos eventos, se habla de la tercera conferencia de Hábitat en Quito, Ecuador. Los trabajos de readecuación de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya han dado inicio. El área de los museos ha sido ya intervenida y la biblioteca lo propio. Con el pasar del tiempo, algunas de las actividades artísticas y culturales de la institución se disminuyen para dar paso a los preparativos del Hábitat 3. De acuerdo con la planificación de los organizadores, los teatros serán escenarios de las plenarias, mientras que en la casona funcionará la sala VIP, que albergará a las autoridades de Naciones Unidas, mientras dure el encuentro entre el 17 y el 20 de octubre próximos. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 60.